Necesito una comida. Chelsea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo una. ¿Cuántas candeas quedan? Si avisamos aquí, devoran a los lobos. Thank you.

Thank you. guapa. Y se tomó por amaritis, aparte de Ana, Lupu, Bobo, Amanda, Fulemi, Mejor.